No, por supuesto, además que, bueno, hacía 5 años la última vez que vinimos con Javi. Terminamos recién el show, increíble, le encantó a la gente, vino toda, o sea, el teatro lleno, la pasamos fenómeno y, bueno, es una vez más, reivindico y estoy orgulloso de ser olavarriense porque en cada lugar donde vamos, a cada pueblo de toda la República Argentina y del exterior, siempre menciono que soy olavarriense y eso es como realmente un honor y represento modestamente a Olavarría en todo lo que más pueda hacerlo, ¿no? Bueno, nosotros como Olavarría estamos orgullosos, primero de tu talento, que te conocimos hace muchos años, y además bueno, de tu presente, fundamentalmente, ¿no? Sí, bueno, el presente es el presente de un músico laburador que, bueno, tengo el honor de estar acompañando a Javier ya 11 años, produciendo diferentes discos, y este último disco que ahora que está en la batea, que todavía está por salir, que va a salir en marzo, lo queríamos sacar ahora en diciembre, no pudimos. Pero bueno, el disco nuevo de Javi es un disco de rock nacional de los 80, que está buenísimo, que participó David Lebón cantando y tocando la guitarra un solo en un tema. Bueno, obviamente invitó a Andrés, a su hermano, a cantar el corte ahora que se llama Este Minuto. Y bueno, remándola y creo que vienen unos años prósperos. Bueno, ¿y por dónde han viajado, por dónde han tocado en este último tiempo, este año al menos? No, está bien, no. Ayer vinimos, hoy llegamos de Mar del Plata. Ahora el jueves nos estamos yendo al sur, estamos yendo a Chubut, a la Tierra de las Nieves. Y en el verano vamos a hacer la costa. Así que bueno. Bueno, ¿y la presentación del disco en marzo y de qué forma? En marzo con un videoclip que vamos a grabar con Andrés y con Javier. Y posiblemente esté David cantando y tocando en vivo también. Seguramente va a ser en el Rex. ¿Y qué sentís de estar al lado de David León? Por ejemplo, un tipo que cuando vos Y eras bueno, chico claro, imagínate que admirabas, es, ¿no? claro, que es un exponente como máximo del rock nacional, ¿viste? Imagínate cuánto más lleva hasta, o bueno, la cantidad de temas que hizo, ¿no? Cuando grabamos este tema con David en la casa, era como un placer genuino y como que no lo podía comprender del todo, ¿viste? Porque el tipo que me hizo ser pianista de rock, entre varios, que sobre todo, bueno, el único fue Charlie que me hizo decidir ser pianista de rock, el segundo exponente obviamente era David. Y para mí estar en la casa y estar grabando y decirle, no, mejor cantarlo, ¿te parece? Así en la octava arriba. ¡Oh, qué bueno, chapa! Bueno, vamos. Inexplicable, o sea, como me lo quedo en el corazón. Esas cosas que te quedan permanentes por vida. ¿Qué canciones tiene este disco? No, este disco básicamente es un disco de rock nacional de los 80, digamos, es un disco muy genuino argentino, sobre todo, de lo que nunca Javier se animó a hacer y gracias al Indio Márquez, que hoy no estuvo, que no pudo porque estaba mal del estómago, vino un violero, Richard Arce, que es muy buen violero, hicimos el disco con Javi y le hicimos decidir que haga el rock argentino, ¿viste? El rock que escuchamos nosotros cuando teníamos 18 años, 15 o 12, ¿viste? Y el disco está buenísimo. Así que en marzo sale.